Through the Never. Ellos son Metallica. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy jueves. Aprieta los dientes, empieza a temblar. Y seguimos con los ibicencos Dark Elf, Cara Oculta. Podrás parar. Oh,

de la ciudad. Solo dejan fuego y ruinas, huellas de su victoria. Ya regresan a sus tierras, van cargados de riqueza, preparan nuevas conquistas, nuevos planes de ataque. Oh, yeah. Han llegado desde el norte. Saquean sin piedad, sin piedad. Acero y sangre. Muchísimas gracias. De nada, hombre. Ellos son Muro y continuamos 3 de la tarde, 24 minutos. Ahora con Megadeth, Countdown to Extinction. Endangered species caged in fright, shot in cold blood, no chance to fight. Stage is set now, pay. The hunt is canned. All of La cuenta atrás a la extinción, Countdown to Extinction. Ellos son Megadeth y continuamos con más música, seguimos con más heavy metal, en este caso español. Recordando a Leitian desde su primer trabajo llamado Voces de Libertad y estos Recuerdos del Ayer. Yeah.

en cuando afloja correa. Que veas que yo sigo aquí de mala ralea, siempre de berrea, queriendo gemir. Cuando despiertes estaré con los charcos en los pies y entre hormigones me verás, entre lunas de alquitrán, entre sus pezones tiesos, con las persianas levantas, que a la puta oscuridad le sobran besos. Esperando que pises todas las mañanas grises y las tardes tuertas aquí de pie, quejío de la cera, el martillo para espejos de nube. Querrás saber de tantos manantiales que en mi boca desembocan como la hambrienta de con. Daré que nunca fui un poeta para las arrugas viejas de José. Entre hormigones, ellos son Marea, desde su álbum Las aceras están llenas de piojos, un tema con el que no solamente abrían el disco, sino también la gira de conciertos que realizaron, que además Cuchi Romero entraba al escenario como si fuera Rob Halford montado en una moto, pero bueno, un poco curioso, por no decir gracioso. Continuamos con Síncope y con su nuevo trabajo y con la canción que da título a este, Cuando no te pones falda. Thank you. espalda. Cuando ya va a romper el frío y se acabó rozar tu espalda, se acabó rozar tu ombligo. Entonces el viento sangra, sangra por sus ojillos, tiene alergia a la manga larga y el invierno apareció. Y tú no sales de casa y el viento muerto de frío. Y tú no sales de casa y el viento muerto de frío. Tú te arropas con manta y él sopla con más brío. En la puerta de tu casa están sembrando ojillos. Cuando no te pones falda, lo nuevo de Síncope. Y poco a poco acercándonos al final de este Club de Coleguitas de hoy jueves. Seguimos con lo nuevo también de Rosendo, Vergüenza Torera. Albero, rendido al sol, eterno folletín. Podemos decir que no, pero va a ser que sí. Vergüenza torera, monta la barranca y venga el tiro, río y toma traca y daca, y luego yo no he sido claro. Faena sin asumir por uno y otro lado, que vamos a discutir siempre a toro pasao. Vergüenza torera, monta en la barraca y venga el tiroriro y toma traca y daca, y luego yo no he sido. Es evidente, miente continuamente, miente. Es evidente, miente continuamente, miente aunque reviente. Monta en la barranca y venga el tiroriro y toma traca y daca, y luego yo no he sido. Qué pena, qué frustración, qué triste porvenir. Serena desilusión, qué mierda de país. Es evidente, miente continuamente, miente aunque reviente, miente, miente. El gran Rosendo Mercado y su Vergüenza Ajena, también su nuevo disco sacado en este 2013 que se nos acaba. Y nada, os sigo recordando que si queréis hacer peticiones, aunque nos quedan ya 10 minutos, el teléfono 971-19-1823, nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y luego por Facebook y por Twitter. Y me canso. Por fin, Fernando Madina de Reincidentes ya está en casa después de un par de días en la cárcel. Sí, sí, cárcel. Ayer a las 4 de la tarde ofrecí una rueda de prensa informando de todo lo ocurrido con esa, bueno, con esa movida en el aeropuerto de Miami. Y llegando a la conclusión que a partir de ahora todos los viajes que haga a Sudamérica serán vuelos directos y jamás escala

Ala, ya sabes por qué te llaman oso panda. La maldad hoy puede controlar, y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y bravo, es una furia. No puede con él, preparado a combatir está. Es inmortal el robot y siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor hoy puede controlar. La amistad con Mazinger. ¡Sí! Escucha, ¿oísteis aquel choque? Es el hombre de hierro. Él es nuestro amigo Mazinger. ¿Visteis aquel relámpago? ¡Es el robot gigante! ¡Mazinger! Y con esta graciosa versión del Mazinger Z y el Paranoid de Black Sabbath de Peter Sellers, los Peter Sellers, recogemos y nos vamos. Pero bueno, yo vuelvo en un ratito a las 7, bueno, estoy aquí toda la tarde, ¿no? Ya lo sabéis, pero a las 7 y 5 con Supercultura Freak Show en nuestra edición número 13, en donde entre cómics, cine y videojuegos hoy hablaremos del superhéroe Daredevil, el abogado ciego. Esto será, como te digo, a las 7 y 5 de la tarde aquí en Radio Exit. Pero bueno, que el Club de Coleguitas vuelve mañana. Además con la entrevista con el Drogas. Mañana puntual, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Adiós. Nos vamos Parque Lee. Nos vamos Parque Lee. Nos vamos Parque Lee.